Muy bien, continuamos aquí en Colectivo 10:55 de la mañana y rápidamente nos vamos a comunicar con nuestro corresponsal, el señor Ángel Basile. ¿Cómo le va, Ángel? Muy buenos días. Mira, bueno, estamos en la puerta de la legislatura, se está haciendo una manifestación de reclamo, de reconocimiento y atención a la Nacional del Registro Nacional de Barrios Populares. Estamos con dos compañeras. Buenos días. ¿Tu nombre? Vanessa. Soy promotora de mi fiesta. Trabajo para la CISURRA Navarra. Media sanción se está pidiendo, ya tiene media sanción aprobada en tanto a la Cámara de Senadores, falta la Cámara de Diputados, que es lo que está sucediendo ahora. Sí, estamos esperando que se adhiera para que todos tengamos una vida digna, todos los barrios populares puedan tener una vida digna y tener el certificado de vivienda familiar, seguir teniendo esta herramienta tan importante. Sí que estaba medio áspero allá dentro del asunto. En tanto el reconocimiento, la adhesión a la ley, la adhesión desde la provincia a la ley nacional, entre otras cosas, por ejemplo, que no esté en la orden del día, por ejemplo. Claro, está como pactado que sea cada 4 años esto de que la vuelvan a renovar. Vos decís que en realidad estaría buenísimo que sea una ley ya para siempre, digamos. Por ejemplo, para explicarle a la audiencia, por ahí pues estamos hablando y es muy técnico esto, pero sé que cada 4 años, como vos dijiste, por dar un ejemplo muy simple, los desalojos, cada 4 años no se pueden hacer. Estamos muy cerquita de cumplirse ese plazo, y una de las formas que tiene Suárez es dilatar el plazo, cosa que se cumplen esos 4 años, y es donde incorre peligro los barrios. Está re mal esto. Todos merecemos una vida digna, y estas cosas que pasan son por las necesidades. Y ese certificado de vivienda familiar que se hace con esta ley, que es para los barrios populares, les da un domicilio legal y fiscal, los avala una ley nacional contra cualquier desalojo. Debería tener facilidad para la política social, digamos, para lo social, para la vida digna de toda la gente trabajadora, para construir. Claro, yo soy la promotora del programa Mi Pieza. ¿Ah? Un poquito de este programa. Mira, este programa es un sorteo que hace Nación, que es una ayuda económica para las mujeres, pueden participar las mujeres de barrios populares que tienen certificado de vivienda familiar. Se les otorga una cierta cantidad de plata dependiendo la obra que ella quiera hacer en su casa. Se puede hacer electricidad, se puede agrandar una habitación, hacer el piso o lo que necesite. Y esto después, si salís ganadora, se va demostrando a través de una aplicación con fotos, con el débito, y no se devuelve, es un beneficio. Un beneficio y una garantía de derechos. Como es el derecho a la vivienda propia, ¿no? A vivir en el barrio en el que estás. Hay barrios populares muy viejos y que todavía no tienen servicio básico. Claro, no tienen agua, no tienen luz, tienen que vivir tratando de sobrevivir cuando viven hace más de 30 años y es un terreno que Nación, digamos, está dentro del renovar. Deberían entrar muchos proyectos para estos barrios porque ya tienen este certificado. Quizás estaría bueno esto. Son los otros barrios, los que hay en Mendoza. Muchísimos barrios, muchísimos. Y cada vez, todos los años, o sea, este año se agregaron más barrios populares. O sea, hay muchos barrios que todavía no están reconocidos quizás, y como se van dando dependiendo la ley y todo esto, es como se van agrandando los polígonos y se van agregando estos barrios a barrios populares. Y otra cosa también, importante, no es solamente Gran Mendoza, porque viste por ahí, mirás y mirás el vecino y la vecina nada más. Ufallata, la zona de completa, en Chubut hay barrios populares, y en el sur tenemos, en Buenos Aires, en toda la Argentina. Esto es una ley nacional y rige para toda la Argentina, para todos los barrios populares de todo el país. Lo que se está pidiendo acá es la adhesión de la provincia a esta ley. Adhesión a la provincia a esta ley para que todos puedan tener su certificado vigente todo el tiempo. Y eso también en tanto lo departamental. ¿Cómo es la relación de los barrios populares? ¿Tenés más o menos un registro de cómo es esa relación? Y en realidad trabajamos más con las organizaciones sociales, los municipios como que por ahí es medio que impiden esto del certificado, van a los barrios y qué sé yo, ponen certificado de congelamiento a la mitad de los vecinos, como diciendo, bueno, vos te podés quedar acá, pero tu vecino no, y todos tienen el mismo derecho. En cambio, el certificado de vivienda familiar se hace a cada uno, adentro del polígono, a todos los ¿cómo se llaman?, los vecinos, y es nacional. Claro, a nivel provincial superar esa ley. Claro. Sí, por ahí también van con la doble, diciendo que van a desalojar, pero si no tienen una carta de documento con el desalojo, es como que te viene la puerta. Justamente, hace dos semanas, no, y no hace mucho, hace dos semanas quisieron hacer una intentona en un barrio de Las Heras, barrio Sueño de María. Sí, estoy al tanto de eso. Claro, y en realidad no los pueden desalojar porque primero que nada tienen todos certificados de vivienda familiar. El barrio se extendió y todos tienen certificado de vivienda. Y aparte, ya ser un terreno del RENOVAP, digamos, pasa a ser de nación. Entonces la persona con la que tiene, la persona dueña de esos terrenos tiene que arreglar con nación cómo, digamos, ya no los van a poder sacar. Hace 30 años viven. La última pregunta. ¿Cuánto es el requisito mínimo de acceso a servicios que se tiene que tener para ingresar a un barrio, en tanto el registro de barrio popular? Lo mínimo son 8 familias que no tengan ningún servicio para poder entrar a los barrios populares. Cuando ya hay una pequeña urbanización, algo como la luz o el agua, que es lo que más normalmente pueden llegar a tener, ya no, si todavía no entran, ya no van a entrar. Pero luego hay muchos barrios populares donde se están haciendo gestiones para que puedan tener la urbanización del barrio. El derecho. Muchas gracias a vos. Adiós. Bueno, compañero, ahí estamos. Sí, señor. Mucha gente en la puerta de la legislatura, muchos barrios, muchas organizaciones como la UTEP, Nuestra América, la CCC, el Movimiento de Vista, barrios que de manera autónoma se organizaron y vinieron, como gente de Uspallata. Hay barrios de Uspallata, 3 barrios que se vinieron de allá, muchos barrios que están afectados. Hay 317 barrios en Mendoza en el registro nacional de barrios populares, y se van sumando. Viste, recién nos decía esta chica Vanessa, se van sumando cada vez más barrios, y esto denuncia claramente una política de acceso a la vivienda más real. Exacto. Por ejemplo, para poder acceder al Instituto Provincial de la Vivienda y a los planes del Instituto Provincial de la Vivienda, por ejemplo, te piden que tengas, que haya 2 personas con trabajo registrado, y por lo menos, acá se me escapa el número, creo que eran 2 años de trabajo registrado, o sea, en los papeles, ¿no?, en blanco. Uh-huh. Sí. Y 250.000 pesos de ingreso por vivienda para poder acceder a un programa, a uno de los programas de la provincia. Y ahora, decime, ¿qué familia trabajadora y humilde tiene 250 lucas por mes? Es imposible. Es una obscenidad el requisito, ¿no? Una falta de respeto y una negación de la realidad del pueblo de Mendoza, ¿no? Claro. Teniendo, por ejemplo, lo que está pasando ahora, donde ya le están descontando a los maestros sus 5 días de paro, y después tenemos un, un gobernador que dice: estoy triste porque la ley me impide no hacerle el descuento. Cínico desgraciado. Bueno, ahí está. Muy bien, Angelito. Lo comprometemos para cualquier momento que pueda salir, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muy bien, un abrazo grande. Ahí estábamos. Abrazo grande. Gracias, compadre. Ahí estábamos hablando con Ángel Basile, nuestro corresponsal, que se encuentra en la puerta de la legislatura con los barrios populares.